prometo que no vuelvo a prometerte la promesa que jamás podré cumplir. Te juro que jamás te juraría los perjurios que se hacen al azar. El pasado son lecciones y el futuro es tan incierto. Ya dije que no vuelvo a repetirlo, mas lo podría decir mil veces más, que eres tú mi amor, mi vida entera. No sé qué voy a hacer si tú no estás. Por favor, nunca me faltes. Por favor, nunca me faltes. Vive. Deja los fantasmas del pasado atrás. Como la primera vez, como esa primera primera vez.